Estamos muy gratos de estar con ustedes nuevamente en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Joel Sandoval Iturriaga para conversar durante estos momentos acerca de un tema que realmente es maravilloso. Es un tema que centra, ¿no es cierto?, toda nuestra enseñanza, nuestra teología. Vamos a ver de ese tema. Bienvenido, pastor. Así es. Muchas gracias por la invitación. La palabra de Dios, cómo entenderla, cómo interpretarla y de qué forma se transforma en una palabra viva en nuestras vidas. Exactamente. Por eso que nuestro tema es cómo interpretar la Biblia. Yo creo que es una palabra interpretar bastante sensible. Cómo interpretar es como darle el sentido real a esa palabra que nosotros vamos a estudiar durante estos 3 meses de abril, mayo y junio, ¿no es cierto? Va a ser interesante. O sea, acercarnos a la palabra de Dios. Nos damos cuenta, por ejemplo, que tenemos en el mundo cristiano la misma palabra de Dios, pero terminamos con diferentes creencias, diferentes prácticas religiosas. ¿Cuál será la clave? ¿Dónde estará la diferencia? Y como tú bien decías, es la interpretación de la palabra de Dios. Bueno, en realidad, a veces uno se pregunta justamente eso, ¿qué hace que algunas personas tengan una interpretación diferente, tengan algún concepto a veces tan errado de la palabra de Dios? Bueno, de eso vamos a conversar durante todos estos 3 meses. Va a ser interesante, por ejemplo, encontrarnos con estudios como lo que vamos a ver ahora, la singularidad de la Biblia, el origen de la Biblia, ¿cómo considera Jesús y los apóstoles, ¿no es cierto?, la Biblia? ¿Cómo es el concepto de creación que la Biblia presenta, ¿no es cierto? ¿Cómo necesitamos nosotros de la interpretación de esta Biblia? Y hay un tema final que va a ser maravilloso, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios, porque esto es una guía realmente para tener una vida consecuente con lo que Dios quiere para nosotros. Una vida, yo pienso que va a ser la vida que vamos a tener en el cielo y deberíamos comenzarla ya a vivir acá en la tierra. La interpretación bíblica es lo que Dios nos ha dejado en la misma palabra de Dios. Es interesante que vamos a analizar qué ocurre cuando otros elementos externos a la palabra de Dios están normando esta interpretación. El resultado, naturalmente, va a ser una interpretación muy alejada a lo que realmente quiso decir la Biblia, la palabra de Dios. Nos encontramos con el desafío de entender o contextualizar ese mensaje escrito en su propio contexto para ciertas personas, dirigido a un grupo de personas, cómo nosotros ahora lo podemos interpretar, leer y aplicar en nuestros días. Tenemos un desafío temporal, de contexto, un desafío cultural, pero por supuesto que Dios, anticipándose a este desafío que el cristianismo iba a tener, Él nos dejó herramientas de interpretación bíblica en la propia palabra. Por lo tanto, el desafío que tenemos nosotros hoy es poder descubrir aquellos métodos de interpretación que nos permitan tener la convicción de que estamos estudiando la palabra de Dios, encontrando su voluntad en ella. Exactamente. Bueno, nuestro tema está centrado en esta semana en la singularidad de la Biblia. En otras palabras, que es singular, que es única. Y la verdad, las cosas que mientras vamos abriendo esta palabra, vamos estudiando los textos, nos vamos a dar cuenta que es un libro maravilloso que contiene tanta indicación para nuestra vida, para los momentos difíciles. Quisiéramos quizás hacer un paréntesis, pastor, en relación a la situación que vive el país. A nosotros también nos ha llegado esto y por eso que estamos haciendo grabaciones también cumpliendo la norma, quizás a distancia. Quizás los audios no sean los que usted escuchó siempre, pero estamos tratando de llevar adelante el programa Diálogo Bíblico de todas maneras. Así que la singularidad de la Biblia es algo muy especial. El texto de Salmo 119-105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué le viene a la mente, pastor, cuando uno dice lámparas a mis pies, lumbrera? ¿Qué le dice a usted en su mente? A ver, cuando estamos viviendo una situación país muy crítica, es interesante cómo algunos textos que siempre han estado con nosotros han cobrado vida. Es Exactamente. decir, tenemos promesas, los salmos, y uno de ellos es el que usted acaba de citar. Es una de las singularidades que tiene la palabra de Dios, que viene a ser viva de acuerdo a cada situación que se está viviendo, pero no es una Biblia casuística, es decir, que se puede interpretar de acuerdo a cada caso, sino que ha anticipado aquellas cosas a través, por ejemplo, de la profecía, ha anticipado aquellas cosas que han de suceder pronto. Como el Señor dijo, esto es principio de dolores, está profetizado. No digo que está profetizado el coronavirus así de forma tan específica, pero que habrán pestes, hambres, guerras, están profetizadas y están ocurriendo y están mencionando que el tiempo del fin se está desarrollando de una forma muy vertiginosa, muy rápida. Cuando hablamos de la palabra viva, es una palabra que recobra sentido todos los días de aquellos que la leen, para darnos cuenta de que el Señor predijo, anticipó, pero para que tuviésemos confianza, esperanza a través de las Escrituras. Exactamente, pensar que, como lo sabemos, ¿no es cierto?, que son 66 libros y 1500 años entre los continentes de Asia, África y Europa, y 40 autores que tenemos la seguridad que no se conocieron, algunos quizás sí, pero mire cómo coordina, cómo lleva un cordón maravilloso de enseñanza entre Génesis, por ejemplo, y Apocalipsis. En realidad, es un libro maravilloso. La palabra viva de Dios llega a nosotros, y estoy pensando en Deuteronomio capítulo 32, 45, que está en nuestra guía de estudio, un texto que tiene un contexto muy hermoso. Esta palabra contexto yo creo que la vamos a usar bastante y la vamos a, va a ser recurrente, ¿no es cierto?, para poder llegar a una interpretación correcta de la palabra de Dios. Dice, acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. ¿Qué palabras eran las que iba a recitar? ¿Las palabras de Moisés o las palabras de Dios dadas a Moisés? Interesante esa pregunta. ¿Qué le parece, pastor? Era un momento clave en la historia del pueblo de Dios. Están situados los últimos capítulos del libro de Deuteronomio. Las promesas divinas estaban a punto de cumplirse, pero habían ciertas cosas, ciertas situaciones que no se podían dejar sueltas. Una de ellas era el rol que iba a cumplir la palabra que Dios había entregado al pueblo a través de Moisés, incluyendo también la ley, los 10 mandamientos y todas las instrucciones que van desde sanitarias, espirituales, del diario vivir, de la justicia doméstica, en el área civil. Todo esto, el Señor les dice ahí en el verso 46 a través de Moisés, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aquí hay un mandato que se viene repitiendo desde este Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Este mandato maravilloso que dice, repítelas a tus hijos, oye Israel, pon en práctica estas palabras que te mando hoy, repítela a tus hijos, ¿no? Y parte del amor, ama al Señor tu Dios, pon estas palabras en tu corazón y luego repítelas. O sea, es un proceso que incluye, y esto también es muy importante cuando hablamos acerca de la interpretación bíblica, lo racional y lo que tiene que ver con la fe, un equilibrio perfecto. Luego dice, esta no es cosa vana, es vuestra Exactamente. vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais. Entonces, qué interesante el desafío que tenía Israel de ahí en adelante, poseer la tierra prometida, pero en los desafíos que tiene el pueblo de Dios en diferentes etapas a través de la historia, la palabra de Dios no es cosa vana, se trata de nuestra vida, de la vida eterna que el Señor nos ha dado. ¿Sabe? Estoy pensando aquí en Deuteronomio que esta es una repetición de la ley. Moisés se está despidiendo, pero está hablando las palabras de Dios. Pero esto también está ahí en Ezequiel 44, dice, tiene alguna connotación. Y me habló el varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostraré, o sea, yo te las mostraré. Dice él, y ha sido traído aquí, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Esto es importante porque al final dice, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Dios es una palabra que nos entrega, que es viva, que permanece en el tiempo, ¿Cuántos años hace que se escribió esto? Y permanece como si fuera ayer que nos estuvieran hablando, dando una indicación. Bueno, amados oyentes, les agradecemos su atención. Queremos invitarlos para mañana. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo capítulo, queridos amigos. Que Dios les bendiga.